tiempo, Daniel Cardoso. Para toda mi gente. Ahora que no estás conmigo, de veras qué pena que me das. Si solo para ti yo he vivido y siempre te quise de verdad. Tan solo me dejas y te vas. Lloraré no más por ti.